Vamos a abrir nuestras Biblias ahora al capítulo 4 de Tesalonicenses. Nos encontramos ya en esta epístola por varias semanas, posiblemente se ha traducido en meses, porque hemos tenido semanas donde no hemos estudiado la epístola, pero nos encontramos en el capítulo 4 y llegamos a esta sección que es tan importante en el flujo del argumento de Pablo. Estoy hablando del tema del arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Esta porción de la epístola es justamente conocido como el pasaje sobre el rapto o el arrebatamiento. Estas dos palabras ustedes las van a escuchar intercambiablemente. A veces digo rapto, a veces arrebatamiento, pero nos referimos al mismo evento futuro del cual cantamos hace unos momentos. Yo espero solo ese día cuando Cristo volverá, yo solo espero ese día cuando Cristo reinará, etcétera, etcétera. O sea, estamos hablando de ese día cuando el Señor regrese por los suyos, por sus redimidos, y la iglesia sea arrebatada para estar con Él para siempre. Pero hemos titulado a esta sección, en la cual estaremos esta semana y algunas semanas, tal vez, no muchas, pero por lo menos tres, ¿qué sucede con los cristianos cuando mueren? Es la pregunta que vamos a tratar de contestar. ¿Qué sucede con los cristianos cuando mueren? A menudo muchos cristianos se hacen este tipo de pregunta. ¿Qué pasa cuando un creyente muere? ¿Va directamente al cielo? ¿Qué pasa con el cuerpo? ¿Qué relación tiene el cuerpo con el alma o el espíritu? ¿Tendremos un cuerpo en el cielo? Etcétera. Son preguntas comunes que a muchos, le causan cierta turbación. Están un poquito confundidos al respecto. Son preguntas importantes que necesitan respuesta, y es justamente ese tipo de preguntas que los hermanos de Tesalónica, estos nuevos creyentes, estaban haciendo, y Pablo justamente contesta sus preguntas. Se sentían turbados, no sabían exactamente cómo iba a ser el futuro. Y recordemos que esta iglesia, como ya mencioné, era una iglesia joven, era una congregación muy joven en la fe. Y Pablo, cuando escribe esta epístola, solamente habían transcurrido unos meses desde el establecimiento de esta iglesia. Así que eran una iglesia que recién comenzaba. Y por supuesto estos creyentes querían saber lo que pasaría con ellos cuando murieran y lo que había sucedido con los creyentes dentro de sus filas que ya habían pasado a la presencia del Señor. En pocos meses aparentemente algunos ya habían muerto. No hay duda que estos creyentes creían que tenían vida eterna y por supuesto confiaban que iban a ver al Señor en el futuro. Y Pablo hace alusión a ello, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 3, donde dice el apóstol, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Tenían la esperanza de ver al Señor, de estar con el Señor. Esperaban solo ese día. Podrían haber cantado este corito. Ellos sabían que el Señor regresaría y recogería a su iglesia. Por ejemplo, también leemos en el versículo 10 de este capítulo 1, donde Pablo dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Capítulo 2, versículo 19, otra vez se reitera esa esperanza. Porque ¿quién es nuestra esperanza o gozo, corona de gloria? Dice Pablo. ¿No lo sois vosotros en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Cristo viene otra vez. Y estos creyentes sabían y creían que el Señor regresaría y por tanto le estaban esperando con muchísima anticipación. Posiblemente estaban conscientes, o por lo menos Pablo había dado la impresión durante su corto tiempo entre ellos, que Jesús vendría durante su época, en esos años, durante sus años de vida en esta tierra, y por lo tanto esperaban que eso sucediera en cualquier momento. Los creyentes sabían y creían que el Señor iba a regresar y posiblemente muy, muy pronto. También sabían algo acerca del día del Señor, que vendría repentinamente para juzgar a los impíos. El día del Señor es una frase técnica que tiene que ver con juicio. Por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 1, que estaremos viendo en el futuro, donde dice el apóstol: ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que os escriba nada, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Ellos sabían que el día del Señor iba a venir, y iba a venir de sorpresa. Sabían que el Señor vendría por su iglesia y luego el juicio sobre los impíos, los malvados. Ese juicio se manifestaría en un intenso tiempo de tribulación. Ellos sabían eso. Y por eso algunos estaban un poco confundidos y pensaban que Cristo ya había venido por su iglesia. ¿Por qué? Porque estaban siendo afligidos y de alguna manera algunos pensaban que tal vez nos quedamos atrás. Estaban sufriendo aflicción. No era la gran tribulación, pero ellos no estaban muy informados acerca tal vez de eso, no lo recordaban. Y sin duda la expectativa era de que el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, iba a suceder antes de que ellos sean afligidos intensamente. Y por supuesto, sí iba a suceder. Pero estaban experimentando tribulación. Y por lo tanto ellos se hacían la pregunta, bueno, a lo mejor el rapto ya pasó, o ¿qué pasó? ¿Qué está sucediendo? Noten, por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 3, Pablo les recuerda que la aflicción es parte normal del ser creyente, no vamos a esperar hasta la gran tribulación para ser afligidos, es parte de nuestra experiencia hoy. 3:3, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto hemos sido destinados. ¿Se acuerdan en el capítulo, creo que es 1, versículo 29 de Filipenses? Se nos ha concedido no solamente creer, sino sufrir. Parte del sufrimiento es el ser cristiano. En el mundo tendréis que aflicción. O sea, que no podemos limitar la aflicción a la última etapa de la historia en la gran tribulación. Segunda de Timoteo 3:12 dice: todos los que quieren ser fieles a Cristo Jesús sufrirán persecución, sufrirán aflicción. En el capítulo, otra vez, de Primera Tesalonicenses 3:4, porque en verdad, cuando estábamos con vosotros, Pablo les dice, os predecíamos que íbamos a sufrir aflicción. O sea, no es nada nuevo, así que no se turben. No se turben. Posiblemente algunos habían introducido el rumor de que el rapto ya había venido. En el capítulo 2, versículo 1 de Segunda Tesalonicenses, Pablo escribe lo siguiente: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él en el rapto, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ya ha llegado. ¿Había comenzado el día del Señor? Y de alguna manera ellos habían sido salteados, se habían perdido esa gran magna reunión con Cristo. Esto era lo que algunos se preguntaban. Y la pregunta principal que el pasaje contesta, el pasaje que estaremos considerando, era esta: ¿qué sucedió con los creyentes que ya han pasado a la eternidad, que ya han muerto? ¿Se habían perdido el rapto? Todas estas preguntas flotaban en la congregación y, por supuesto, les causaba cierto grado de turbación. Entonces Pablo les escribe para aclarar su confusión y para confortarlos. Entonces vamos a leer los versículos del 13 al 18 que hoy comenzamos a examinar. Capítulo 4, versículos 13 al 18. Dice así: pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. noten que hay un orden en ese evento, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Y después continúa el versículo 17, entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados, ahí está esa palabra, juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor por siempre. Y después termina el versículo 18 diciendo, por tanto, confortaos los unos a los otros con estas palabras. Esto es lo que Pablo está haciendo, confortándolos, tratando de traer paz y tranquilidad a sus mentes y corazones turbados. Este es un pasaje pastoral más que teológico, y debemos verlo a través de ese lente. Pablo no está dando una cátedra sobre el rapto, no está dando una plática teológica sobre lo que es el rapto. Pablo está pastoralmente tocando el tema para confortar a estos hermanos que estaban pasando por inquietudes. Y es justamente lo que hace. Entonces la intención de Pablo es aliviar la preocupación de estos creyentes por causa de su ignorancia acerca de lo que iba a suceder, de la segunda venida, el rapto y el día del Señor. Pero en esta instrucción el apóstol no les da, como les digo, una disertación teológica, sino que habla de esa futura reunión con el Señor Jesús sin delinear ningún detalle en particular. Eso es importante. Entre paréntesis, muchas de nuestras turbaciones como hijos de Dios, tanto mentales como emocionales y espirituales, tienen que ver con nuestra ignorancia de la doctrina. Si somos ignorantes en cuanto a ciertas doctrinas básicas, eso va a causar turbación, va a causar tristeza, va a causar angustia, etc. Y a veces todo lo que necesitamos para salir de esa turbación es que alguien nos instruya o que se nos enseñe la palabra o que nos topemos con algún libro que nos enseña lo que nos está turbando. Y es importante que tengamos eso presente. Nuestra confusión se disipa a veces cuando simplemente sabemos lo que Dios dice en su palabra. Algunos de ustedes han venido con ciertas inquietudes, turbaciones de su trasfondo y a través del tiempo, siendo expuestos a la palabra, enseñados por la palabra, han salido de sus inquietudes. Y eso sucede en todo el continente. Me topo con personas que salieron de preocupaciones, inquietudes doctrinales, que simplemente necesitaban ser expuestos a la verdad de Dios, y eso les sacó sus dudas. Y es el propósito entonces del apóstol Pablo. Acuérdense que el enemigo siempre está tratando de confundirnos. El diablo, el engañador, Satanás, el padre de mentira, etcétera, todas denominaciones o descripciones de nuestro enemigo, justo está tratando siempre de plantar lo falso. Y por supuesto esto causa inquietud, turbación. Y nos trata de mantener ignorantes. Satanás no puede destruir nuestra alma. Porque antes de tocarnos, ustedes recuerdan, ilustración de Job, ilustración de Pedro, Satanás tiene que pedir permiso a Dios antes de tocarnos. Pero él busca confundirnos, él busca mantenernos ignorantes y hará lo imposible para mantenernos en ese estado y, por supuesto, hacernos miserables como cristianos y neutralizarnos. Un cristiano, piensen, un cristiano que siempre está dudando, siempre está turbado, es un cristiano neutralizado en su impacto, en su testimonio y en su efecto o su eficacia, entre otros. Así que Pablo tiene ese propósito, comienza a confortarlos diciendo en el versículo 13, pero no queremos, hermanos, que ignoréis, que seáis ignorantes acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Ellos estaban confundidos en cuanto a lo que había sucedido con los que ya habían partido a la presencia del Señor. Y por tanto estaban entristecidos porque no sabían si los verían otra vez o si se habían perdido el rapto, que estaban confundidos. Y Pablo, en un tono tierno y pastoral, les dice: hermanos, no quiero que seáis ignorantes. Y eso es el propósito también de la enseñanza bíblica. La intención es de que, hermanos, no seamos ignorantes. Por eso estamos siempre estudiando y examinando la palabra de Dios, para que se nos quite lo ignorante. No como aquel que decía, que estos hermanos tienen mucha falta de ignorancia. No, tienen falta de conocimiento, no falta de ignorancia. La ignorancia abunda. Entonces, esta es una fórmula paulina también. No quiero que seáis ignorantes, es en las epístolas paulinas de Pablo. Él usa esto como un método para introducir un nuevo tema. El tema que viene, o que Pablo desarrolla, nos dice el versículo 15, que viene por la palabra del Señor. Esto es revelación que él ha recibido del Señor acerca de los que duermen. Y el versículo 14 nos indica quiénes son los que duermen. ¿Quiénes son ellos? Los que durmieron en Jesús. La palabra dormir, y lo hemos hablado en otros contextos, la palabra dormir en el Nuevo Testamento es una palabra que se refiere a los creyentes, a los cristianos que han muerto. Pero qué interesante que el Espíritu Santo utiliza esa nomenclatura. No están muertos, duermen. Y vamos a ver por qué. Puede ser una referencia a veces la palabra dormir, koimao es en griego, se utiliza a veces para describir el dormir normal. Nosotros vamos a dormir y ellos también usaban la palabra de esa manera. Ustedes recuerdan, por ejemplo, en Juan 11, cuando el Señor se refiere a Lázaro, él sabía lo que estaba diciendo, que Lázaro se ha dormido y yo voy a despertarlo. Y los discípulos inmediatamente dijeron: Señor, si se ha dormido, se va a recuperar. Ellos pensaron que el Señor estaba hablando de que estaba dormido. Y ellos entendían que esa era la forma también de usar el vocablo, dormido, dormido. Pero Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, mas ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Ahí está. Jesús hablaba de la muerte, ellos pensaban que hablaba del sueño. Ahora, en el Nuevo Testamento, esta palabra dormir se usa específicamente en referencia a los creyentes que han pasado de esta vida. ¿Ustedes recuerdan aún los creyentes en Corinto que habían pecado? ¿Se acuerdan que 1 Corintios 11:30 dice Pablo que muchos de ustedes están enfermos, otros débiles y muchos han qué? Muchos aún duermen. ¿Y qué había pasado? Habían sido disciplinados por Dios prematuramente, habían sido quitados de esta tierra y habían pasado a la presencia del Señor. Habían sido ejecutados por el Señor. Pero noten que porque eran creyentes genuinos, Pablo no utiliza la vida muerte, la palabra muerte, sino que habían dormido. ¿No les parece algo lindo eso? Y vamos a ver el porqué. Es una referencia entonces a los creyentes que han pasado a la eternidad. Los tesalonicenses estaban preguntando, ¿qué pasa entonces con los que están muriendo después de la muerte? Es un tiempo presente, tiempo perfecto, perdón. ¿Qué ha sucedido y continúa sucediendo con los que están durmiendo? En otras palabras, los que están pasando de vida a muerte. Posiblemente varios habían fallecido dentro de la congregación. Es importante recordar entonces que esta palabra dormir, en referencia al creyente, solo se aplica al cuerpo. Nunca se aplica al espíritu o al alma. La Biblia nunca nos habla del alma o el espíritu que duerme. Siempre se refiere al cuerpo que duerme. El alma o el espíritu después de la muerte no se duerme, no se va a dormir. Inmediatamente terminando la vida aquí, el alma, el espíritu pasa inmediatamente a la presencia del Señor y es consciente para siempre jamás. No es que se va a dormir. Ustedes recuerdan, Pablo dice en 2 Corintios 5:8, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y ¿qué? Y presentes o habitar con el Señor. O sea, ausente del cuerpo implica automáticamente presente con el Señor. Eso no tiene, no nos da ninguna idea de inconsciencia o dormitar. El alma y el espíritu no duermen. En ningún momento observamos que a partir de este cuerpo, al partir de este cuerpo, el espíritu está en un estado de coma espiritual, durmiendo. No. Tenemos una linda ilustración en Hechos. ¿Ustedes recuerdan la muerte de Esteban, el primer mártir? No, leemos ahí el capítulo 7, versículo 59. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Ven? Él sabía que en el momento que su cuerpo dormía, su espíritu iba a la presencia de Cristo. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Dice ahí Lucas, no murió, sino durmió. Una referencia exclusiva a un hijo de Dios. Su cuerpo durmió, murió, literalmente. Su espíritu fue con el Señor. Entonces el cuerpo reposó, durmió. Estaba leyendo también que esta palabra que se traduce dormir es la raíz de nuestra palabra hispana cementerio. O sea, es el lugar de reposo, es el lugar de descanso de los cuerpos, no del alma. Entonces, qué interesante, ¿no? Esa es la raíz. En ningún momento una persona que muere queda inconsciente en su espíritu y en un estado, como dije, de coma espiritual. Y esto hace del infierno algo terrible. Imagínense. Porque el alma de la persona que pasa a la eternidad nunca está inconsciente. Siente y sabe y puede experimentar todo lo que la eternidad implica. En el caso de uno que pasa la eternidad sin Dios, tortura eterna. En el caso de un creyente, bendición eterna. Y tenemos la ilustración en Lucas 16. ¿Ustedes recuerdan el relato o la historia de Lázaro, el rico, que muere, y Lázaro, el rico, pasa al infierno, al Hades, y Lázaro muere y pasa a la presencia del Señor, que aquí se describe como el seno de Abraham? Y tenemos la lectura que dice así, versículo 22, Lucas 16, 22. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y también murió el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Ven, la conciencia, el espíritu está totalmente consciente de todo. Estando en tormentos, vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Esa es una tortura eterna, para siempre jamás, consciente para siempre jamás, en esa condición, imagínense. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. El creyente es consciente en la presencia de Dios, recibiendo consolación eterna, y el inconverso pasa al infierno para recibir lo que él merece, la paga de sus pecados. El punto es que después de la muerte, aunque el cuerpo es sepultado y duerme, el espíritu pasa a la eternidad consciente para siempre jamás, sea inconversa la persona o sea creyente. Ahora, Pablo está consolando a estos creyentes que se estaban haciendo preguntas en cuanto a la condición de los que habían dormido entre ellos y estaban, no estaban sobre esta tierra. Y Pablo les escribe para que no se entristecieran, para que no estén tristes. Ahora, algunos se dirán: bueno, pero ¿es malo estar triste cuando uno de nuestros hermanos muere? ¿Es malo eso? ¿Es algo que no debemos hacer? Entonces, el Señor indica que sí se puede llorar. Él mismo lo hizo. Él mismo lo hizo. Ustedes recuerdan en lo que ya mencioné, el capítulo 11 de Juan, cuando Jesús sabe que Lázaro murió y él está consciente de que murió, digo, su cuerpo está dormido. Pero leemos ahí, y cuando Jesús la vio llorando a una de las hermanas, a Marta, y a los judíos que vinieron con ella llorando también. Se conmovió profundamente en espíritu y se entristeció. Este es Jesús. Acuérdense que Jesús era 100% hombre, 100% Dios. Por lo tanto, experimentaba todo lo que un hombre experimenta. ¿No es cierto? La tristeza en la separación por causa de la muerte es algo que un ser humano, por diseño de Dios, experimenta. Jesús experimentó tristeza. Y dijo, ¿dónde lo pusisteis? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y dice el versículo 35, el versículo más corto en toda la Biblia, Jesús lloró. Jesús lloró. ¿Por qué? Por su tristeza al ver a las hermanas, a la familia, a los amigos de Lázaro llorando, se conmovió y también lloró. Eso no es una demostración de debilidad, es una demostración de ser humano. Y es algo que obviamente podemos experimentar y definitivamente experimentamos. Yo me acuerdo cuando falleció mi mamá hace 3 años ya. Yo estaba triste y vine a una reunión y de la iglesia, reunión de entre los líderes y uno de los que estaba ahí me quiso tal vez confortar, pero yo estaba triste, estaba de ala caída, como decimos, estaba triste, mi mamá acaba de fallecer hace 2 días y me dice, ¡felicitaciones! Me dice, ¡tu madre se graduó! ¡Está en la gloria! Y tenía razón, pero efusivamente me dio felicitaciones y en ese momento no era el momento para decirme congratulations, que tu madre está en la gloria. Era el momento para llorar con los que lloran. ¿No es cierto? ¿No nos dice eso Romanos? Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Ese es un mandamiento bíblico a nosotros. Entonces, tenemos que ser cuidadosos cuando estamos con personas que han perdido a un ser querido, de no ser muy impulsivos en nuestra demostración de que estamos identificados, que van al cielo, están en el cielo, y es lindo, gracias a Dios. Pero en esos momentos los que quedan no están diciendo aleluya como los que ya están en la presencia del Señor. Los que quedan sienten tristeza. Entonces eso es normal. Pero Pablo no se refiere a esa tristeza. Les escribo esto para consolarlos, para que no estéis tristes, como dice, noten, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Ah, a eso se refiere. La tristeza que no debemos tener es la desesperación que viene sobre las personas que piensan que la muerte ya es lo final. Ya se acabó y no tiene ninguna esperanza del futuro. O si van a ver a sus seres queridos más tarde en el más allá, como ellos usan. Las personas que no conocen a Dios no tienen esperanza de vida eterna después de la muerte. Pablo describe a los incrédulos, por ejemplo, en Efesios 2:12. Recordad en ese tiempo, cuando no eran creyentes, recordad en ese tiempo estabais separados de Cristo. Y después agrega, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. La gente sin Cristo no tiene esperanza ni tiene Dios, aunque profesen conocer a Dios o profesen tener un Dios y profesen tener una religión. Y muchas de esas religiones prometen vida futura. Aún las religiones y sectas hablan del más allá y esperan ir a un lugar en la eternidad que ellos llaman tal vez el cielo. Pero no tienen esperanza. Porque esa esperanza que ellos tienen, entre comillas, es una esperanza basada no en la revelación de Dios, ni tampoco está confirmada por el Espíritu Santo de Dios que mora en el corazón de un creyente. Por ejemplo, Pablo nos dice en Romanos 8:15, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él. La persona no redimida no tiene este tipo de esperanza. No tiene la confirmación del Espíritu Santo en su mente, en su corazón, de que pertenece a Dios. Ahora, no quiere decir que que a veces los creyentes verdaderos que tienen el Espíritu Santo de Dios pasan por momentos de dudas. ¿Seré o no seré creyente? Eso sí sucede. Pero un creyente, a través de su experiencia cristiana, sabe que el Espíritu de Dios confirma en su corazón que él pertenece a Dios. ¿Se acuerdan cuando ustedes se convirtieron? Inmediatamente fuimos a Dios y no dijimos, ¡oh, Dios!, como el publicano, ¿se acuerdan? Como el fariseo. Te doy gracias, Dios, que hago esto, que hago lo otro, que doy, pero no soy como este. Y eso no es conocer a Dios, aunque llame a Dios. Pero el creyente verdadero llama a Dios su Padre, ¿no es cierto? Le llamamos Padre. ¿Y tuvimos que aprender eso? No. Yo no aprendí a decirle Padre a Dios. El Espíritu Santo me movió desde el momento que le conocí a llamarle Padre. Yo no tuve que aprenderme rezos para llamar a Dios Padre. El Espíritu Santo nos enseña y nos confirma de que somos sus hijos, le llamamos naturalmente Padre. Pero no las personas que no conocen. La persona no redimida que no conoce a Dios tal vez se aferra a una esperanza, a una confianza, pero sin solidez. Como la gente dice, bueno, espero llegar al cielo. ¿Han escuchado eso? O, ¿cómo sabes que vas a terminar en el cielo? Hemos hecho la pregunta a algunos. Bueno, no sé, pero espero llegar porque trato de ser una buena persona, cumplo con los requisitos de mi religión, no hago mal a nadie, o hago esto, hago lo otro, etcétera, etcétera. Y esperan, entre comillas. En otras palabras, esta no es esperanza bíblica, son sentimientos románticos y pensamientos positivos con los que tratan de persuadirse de que Dios les va a recibir al final. Pero esa no es esperanza. No tiene ninguna solidez, no hay certeza en esa esperanza. No tienen esperanza y viven sin Dios en este mundo. ¿Por qué es que la iglesia romana inventó la doctrina del purgatorio? ¿Saben por qué? Porque nadie en la iglesia tiene esperanza de vida eterna. No tienen esa certeza. Y hasta los líderes de la iglesia no tienen certeza. Porque se muere alguien, ¿y qué hacen para ese alguien? Hacen misas para sacarlo de alguna manera de ese lugar que ellos llaman purgatorio, que no existe en la Escritura. ¿Por qué? Porque no hay esperanza. Es el punto. Pero Pablo les dice a estos creyentes, miren, no quiero que vivan con este tipo de tristeza como los que no tienen esperanza genuina de reunirse otra vez con los que han muerto. Habrá una reunión futura, dice Pablo, con todos los que han muerto en Cristo. Esta muerte aquí es temporal. Estos creyentes que han pasado la eternidad serán parte de esa reunión, es lo que está diciendo Pablo. Segunda Tesalonicenses 2:1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor y nuestra reunión con Él, esa reunión que viene. Os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente de vuestro modo de pensar. Entonces, la separación de los que han muerto es solo temporal y Pablo les conforta ahora, instruyéndoles en cuanto a ese evento futuro de reunión de todos los creyentes en Cristo, que es el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, escuche esto, Dios traerá con Él, ¿a quiénes? A los que durmieron en Jesús. Entre paréntesis, existen tres pasajes en el Nuevo Testamento que hablan específicamente de este evento futuro, el arrebatamiento, el rapto. Es Juan 14, Primera de Corintios 15 y este pasaje que estamos ahora estudiando. Y lo interesante es que en cada uno de estos pasajes donde el Espíritu Santo revela esta verdad, es en respuesta a inquietudes por parte de los creyentes y con el propósito de confortarlos cada vez. Interesante, ¿no? En Juan 14 el Señor está confortando a sus discípulos. ¿Por qué? Porque Él les dice, yo me voy. Y se quedaron todos turbados, ¿se acuerdan? ¿Cómo que te vas a ir? Sí, me voy. Pero Él dice que yo voy a volver. No los voy a dejar solos. Y esto los deja confundidos, no saben qué hacer. En 1 Corintios 15, el versículo, bueno, 1 Corintios, algunos estaban negando la resurrección, ustedes recuerdan, y negaban que había una reunión futura, y los versículos 51 al 58 de 1 Corintios 15 justamente hablan claramente del arrebatamiento de los creyentes que estén en esta tierra cuando Cristo venga y la reunión de todos con Él. Por ejemplo, el versículo 51 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, en otras palabras, no todos estaremos muertos cuando Jesús venga, pero todos seremos transformados, eso sí va a pasar. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros los que quedemos, dice Pablo, seremos transformados. Habrá una transformación. En este pasaje lo mismo, pasajes que estamos viendo, los creyentes estaban confundidos, Pablo los conforta describiendo este futuro, esta gran reunión futura de todos los creyentes que es el rapto de la iglesia. Ahora, ¿de dónde viene este concepto de rapto o arrebatamiento? ¿Notaron el versículo 17? Ya lo mencioné. Entonces nosotros los que estemos vivos y permanezcamos, 1 Tesalonicenses 4:17, ¿seremos qué? Arrebatados. Ahí está la palabra. La palabra arrebatar es un verbo en griego, harpazo, que tiene la idea o quiere decir arrebatar, rapar, tomar repentinamente por la fuerza. O sea, es la idea que va a llegar el día y en ese momento donde los creyentes que estén aún en esta tierra van a ser repentinamente así, levantados, arrebatados con el Señor y pasarán el resto de su existencia en la eternidad con el Señor para siempre y sus corredimidos, o sea, el resto de los creyentes. Ahora, Pablo nos va a instruir acerca de este portentoso evento, describiendo, cuatro elementos: los pilares del arrebatamiento, los participantes del arrebatamiento, el plan del arrebatamiento y los beneficios del arrebatamiento. Comencemos con el número uno, los pilares del arrebatamiento. ¿Sobre qué fundamento establecemos estas realidades? Y estos son los fundamentos del rapto. Tres de ellos, la muerte de Jesús, la resurrección del Señor y la revelación de Jesucristo. Noten el versículo 14 y 15. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El fundamento, la base de este increíble evento futuro, afecta, noten, a todos los creyentes, vivos y muertos. Vivos y muertos. A los que durmieron y a los que están vivos. Y noten que esto no es especulación religiosa o filosófica, es una realidad, no es el producto de alguna fabricación humana, sino que es producto de la revelación de Dios, particularmente a Pablo. Versículo 15 nos indica eso. Por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor. Lo que Pablo estaba enseñando venía del Señor Jesús, directamente de Él. Es revelación, no es especulación. Esta realidad y promesa de la venida del Señor Jesús para reunir a los suyos se fundamenta en estos tres pilares: la muerte del Señor Jesús, la resurrección del Señor Jesús y su revelación futura. El versículo 14 comienza diciendo, si creemos que Jesús murió, y ahí nos detenemos, un segundo. Si creemos, no está tratando Pablo de darnos ningún tipo de duda, la construcción indica una secuencia lógica de creer. La idea es de que ya que creemos que Jesús murió, o basados en el hecho de que Jesús murió, estas son las implicaciones. Entonces, ya que creemos que Jesús murió, entonces podemos creer que Él vendrá por los suyos en el rapto. El arrebatamiento de los creyentes está basado en el hecho de que Jesús murió por ellos. El Señor Jesús murió como nuestro sustituto para pagar por nuestros pecados, lo cual nos dio vida eterna. Él llevó nuestros pecados en la cruz, como dice Pedro, 1 Pedro 2:24. Fue hecho pecado por nosotros, dice Pablo, 2 Corintios 5:21. Él es el que llenó el requisito que Dios demandaba como la paga de nuestro pecado. ¿Y cuál fue ese requisito? La muerte. Porque Cristo murió, nosotros no morimos. Es porque Cristo murió y pagó la demanda de nuestro pecado, es que ahora podemos esperar el ser arrebatados juntamente con Él y pasar a la presencia de Dios. Y ahí comienza todo. Ese es el primer pilar. Y Pablo está resumiendo en este versículo la obra completa de la redención. Si creemos esto y las implicaciones de esta obra redentora, sabemos que hemos sido aceptados por Dios en Cristo y por lo tanto podemos esperar el ser reunidos con Él en el futuro. No hay duda de esto. ¿Notaron ustedes que Pablo dice Jesús murió? No dice Jesús durmió. Y hay una intención detrás de eso. Pablo no dice que Él durmió. Y la razón es porque Jesús no durmió. Jesús murió pagando la deuda de nuestros pecados. La Biblia claramente dice, la paga del pecado es que muerte, no es dormir. Jesús murió en nuestro lugar. Y porque Jesús murió en nuestro lugar, ahora el resto del Nuevo Testamento puede decir que nosotros dormimos en Él. Imagínense qué transformación. Él murió por nosotros, pagó ese sacrificio monumental, la deuda de nuestros pecados. Y por esa razón es ahora que nosotros pasamos de esta vida y la Biblia nos dice que no morimos, sino que dormimos. Esta es una metáfora que cambia radicalmente el concepto de la muerte para un cristiano. Cuando pensemos en los creyentes que han muerto, no debemos pensar de esa manera, han muerto. Están muertos, no, están durmiendo. Porque eso es simplemente, la muerte la llevó Cristo Jesús. Ellos están durmiendo. Un autor y comentarista bíblico, Finley, escribió lo siguiente. Cristo hizo del dormir el nombre para la muerte en el dialecto de la iglesia. Interesante, ¿no? Lo repito, Cristo hizo del dormir el nombre para la muerte en el dialecto de la iglesia. ¿Por qué? Porque Él pagó por nuestros pecados. Es porque Él llevó a cabo ese sacrificio por nosotros, es que nosotros no tenemos que enfrentarnos ahora a la muerte eterna, sino a un sueño físico temporal. ¿Saben ustedes que ya no morimos? ¿Sino que va a ser un dormir físico? Imagínense, para el creyente ya no hay muerte. Hay dormir físico y hay vida eterna para siempre y jamás. Qué interesante, qué increíble. Pablo escribe en 1 Corintios 15:56, el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Se acuerdan? Es como el aguijón de una abeja. Y cuando este aguijón tocó a Jesús, Él murió. Y ya no hay más aguijón para nosotros. Él se llevó el aguijón. Cuando un cristiano pasa la eternidad, no debemos pensar en él como un muerto, sino como uno que está vivo en el Espíritu, en Cristo Jesús, y su cuerpo está simplemente durmiendo. Hasta aquel día, como dice el corito, hasta aquel día que el Señor venga por los suyos en esa magna, milagrosa reunión en el rapto. Este es el primer pilar sobre el cual Pablo fundamenta el rapto. El segundo es la resurrección del Señor Jesús. Continúa el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, la resurrección de Cristo indica y demuestra que el Padre aceptó ese sacrificio de su Hijo. Y ahora permite, como Romanos 3:26 nos dice, que Él sea el justo, que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Somos justificados por la resurrección porque esta prueba que su muerte fue eficaz en pagar nuestros pecados. La resurrección de Cristo demuestra que su sacrificio en la cruz fue eficaz. Por eso Jesús, cuando expira, ¿cuáles fueron sus últimas palabras? Consumado es. Justamente eso. Ese sacrificio fue eficaz y terminó, completó todo lo necesario para pagar. Romanos 4:25 nos recuerda eso, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación. El Señor en su resurrección ha triunfado sobre la muerte, no solo la suya personal, sino ha triunfado sobre la muerte del todo creyente. Y por eso es que el versículo 14 dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él o en él. En Juan 14:19 Jesús promete, porque yo vivo, vosotros ¿qué? También viviréis. También viviréis. Pablo otra vez en 1 Corintios 15:22, porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán ¿qué? Vivificados. Pero cada uno en su debido tiempo. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Cuando Él venga, tanto los muertos como los vivos seremos transformados. El versículo 14 del 1 Corintios 6. Y Dios que resucitó al Señor también nos resucitará a nosotros mediante su poder. O sea, así como Dios Padre trató a su Hijo resucitándolo, de la misma manera nos va a tratar a nosotros resucitándonos, a cada uno de nosotros. Sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, 2 Corintios 4:14, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Pablo aquí en Tesalonicenses 4:14 está consolando a los creyentes, recordándoles que nadie iba a quedar excluido de esa futura reunión en el rapto. Nadie, ninguno. Vivos y muertos estaremos con Jesús. Nuestra resurrección y reunión con Cristo está fundamentada en su muerte y en su resurrección. Garantizado estaremos con Él. Dios Padre resucitó a los muertos, de los muertos a su Hijo, y lo mismo va a suceder con cada uno de sus hijos, los creyentes. Y estaremos juntos con Él para siempre jamás. Noten esa frase, Dios los traerá con Jesús. ¿Qué quiere decir esta frase, que Dios los traerá con Jesús? Algunos explican esto diciendo que Dios traerá los espíritus del cielo que han muerto y ya están en el cielo con Cristo y ahora se encuentran allí para reunirlos con sus cuerpos que están aquí en estado de reposo en la tierra. Algunos explican eso así. Otros interpretan esta frase diciendo que en el rapto, Dios traerá a todos los creyentes vivos y muertos al cielo con Cristo. Probablemente ambas explicaciones son correctas. Pero el énfasis de este pasaje parece ser, o parece favorecer esta segunda. Dios traerá a todos los creyentes, vivos y muertos, al cielo con Cristo. Lo que esta frase no dice, es lo que algunos piensan, que Dios va a traer a los espíritus de los creyentes en el cielo para regresar a esta tierra y establecer el reino milenial. No dice eso. Esta posición colocaría al rapto de la iglesia después de la gran tribulación y haría del rapto y la segunda venida todo un evento. Entonces, no tiene sentido. Este pasaje nos dice que nos reuniremos todos en el cielo, en las nubes, para recibir al Señor. Si esto es cierto, ¿para qué subir a las nubes, al cielo y regresar inmediatamente? Además, esa interpretación no cuadra realmente con lo que Jesús dijo en Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, ¿se acuerdan? Muchas moradas hay, pues voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, ¿qué promete el Señor? Vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, allí estéis vosotros. ¿Qué es la casa de mi Padre? ¿Se refiere a qué? Al cielo. Entonces Jesús va a venir por los suyos y nos va a llevar al cielo. Estas son obvias referencias al cielo y Jesús prometió llevar a todos los suyos de regreso a ese lugar de moradas celestiales. Por tanto, tiene que haber un periodo intermedio entre la venida del Señor a recoger la iglesia en el rapto y su venida para establecer el reino aquí en la tierra, el reino milenial. Esa es su segunda venida. Durante este intervalo, entre el rapto o arrebatamiento y la segunda venida de Cristo para el juicio de las naciones, entonces ocurre o sucede lo que se llama la boda del Cordero con su iglesia. Es 1 Corintios 3, 2 Corintios 5, donde vamos a recibir galardones por lo que hemos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, durante ese intervalo, es cuando estaremos con el Señor Jesús y en ese periodo recibiremos regalos, galardones por lo que hemos hecho en esta tierra. 2 Corintios 5:10. Entonces, cuando el Señor venga a recoger y reunir a los creyentes en el rapto, ¿para dónde vamos? Arriba. Vamos para arriba. Nos reuniremos, dice Pablo, en las nubes y seguimos hacia arriba para estar en el cielo con Jesús, en ese lugar, el lugar de moradas celestiales para siempre y jamás. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, cuando el Señor partió de esta tierra? Yo creo que tal vez nos ayuda a entender lo que va a pasar. En el capítulo 1 de Hechos, dice acá el versículo 9, y es cuando el Señor parte. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube, ¿se acuerdan? Que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, ángeles, los cuales les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea, Jesús está en el cielo preparando moradas celestiales para su pueblo, y así como él subió, regresa. El arrebatamiento ocurre y seguimos derecho para el cielo, así como el Señor fue. Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Nos reuniremos con Él y todos los demás creyentes para siempre jamás en las nubes. La reunión de todos los creyentes en este momento es entonces el rapto, que es un evento de futuro y es el evento que todos esperamos. Por eso estamos siempre alerta. Siempre debemos vivir con esa esperanza que puede ocurrir en cualquier momento. Puede ocurrir en cualquier momento. Este es el evento futuro que todos los creyentes esperan y sin duda esperaban estos tesalonicenses y sin embargo se estaban haciendo ciertas preguntas. Los que durmieron, ¿qué pasó con ellos? Los que habían muerto en una relación personal a Cristo, ¿qué es lo que pasó con ellos? Una cosa es cierta. Si uno está en Cristo, esta es una relación permanente, es una relación eterna. Si tú eres creyente y tú has sido redimido, tú perteneces a Cristo, estás en Cristo para siempre, y cuando Él venga, ya sea que estés muerto o estés vivo, en ese momento, cuando Él llegue a su iglesia, estarás con Él para siempre jamás. Estaremos con Él para siempre jamás. No hay cambio de nuestra relación a Cristo Jesús. Si estamos en Cristo, siempre estaremos en Cristo por la eternidad. La próxima vez, se nos fue el tiempo, la próxima vez estaremos hablando de el tercer pilar, la venida del Señor, los demás fundamentos del arrebatamiento, los participantes, el plan y los beneficios del arrebatamiento, pero es algo que tenemos que tratar la próxima vez porque se nos fue el tiempo hoy. El punto es que este tema del rapto puede ser algo que a veces trae cierta confusión, pero es un tema apasionante. Es un tema apasionante porque es algo que esperamos y puede suceder en cualquier momento, pero es bueno que sepamos cómo va a suceder, qué va a suceder, qué va a pasar con nosotros. Y a mí me da ánimo saber que los creyentes queridos y personas que han sido queridas para mí y conocen al Señor están disfrutando su presencia con Él, pero algún día regresarán con el Señor, nos reuniremos todos para siempre y jamás disfrutar de la presencia del Señor. Pero entre tanto que estemos en la tumba, como dice este corito, yo solo espero ese día cuando me levantaré de la tumba fría con un cuerpo ya inmortal. Bueno, el punto es que creo que el Señor nos va a levantar, no es que tú te vas a levantar, pero el punto es que nos levantaremos de esa tumba fría donde el cuerpo está hoy durmiendo, con un cuerpo inmortal unido a nuestro espíritu, y entonces allí triunfante y victoriosos estaremos, dice, a mi Señor Jesucristo, cara a cara le veremos. Y allí, por supuesto, como dice el corito, no habrá más tristezas, no habrá aflicciones. Para mí, con los redimidos, al Cordero alabaré. Algún día estaremos en ese lugar. Y viene. Y tal vez pronto. Bueno, hermanos, vamos a orar y algún par de anuncios y un tiempo de oración. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tenemos la esperanza de que tu iglesia va a ser llevada y como tú nos prometiste, has preparado lugar para nosotros, para que donde tú estés o estás, también nosotros estemos contigo. Gracias, Señor, porque tú vienes por tu iglesia. Gracias porque vienes por tus redimidos. Y, Señor, esa es nuestra esperanza. Ayúdanos a vivir confiados en ello. Y ayúdanos, Señor, a ver a aquellos que han pasado a la eternidad como, no como muertos, sino como lo que son. Sus cuerpos están durmiendo, sus espíritus están vivos en tu presencia y algún día nos uniremos a ellos. Gracias, Padre, por esta esperanza nuestra que solamente como creyentes en Cristo podemos tener. En su nombre oramos. Amén. Este mensaje, predicado originalmente en inglés por el pastor John MacArthur, fue adaptado y predicado en la congregación hispana de Grace Community Church por el pastor Henry Tolopilo. John MacArthur es el pastor de Grace Community Church y el predicador del programa de radio Grace to You, el cual es escuchado diariamente en cientos de estaciones cristianas alrededor del mundo. Para ordenar copias de este mensaje o para recibir un catálogo de materiales disponible en inglés o español, llámenos gratuitamente del interior de los Estados Unidos a cualquier hora del día o de la noche. Nuestro número telefónico es 1-800-55-GRACE, 1-800-554-7223. Si usted llama de cualquier país fuera de los Estados Unidos, marque la clave internacional para los Estados Unidos seguida del teléfono 661-295-5777. Muchas gracias y hasta entonces, gracias a vosotros.